calor y mi hogar. Te adoré y te hice tan mía, mientras tú escondidas te sabías burlar. No valoraste mi gran amor, mis sentimientos no te importó. Ahora vienes llorando a mi puerta pidiendo perdón. Tu amor es tan falso, qué falso es. Tu amor es tan falso, tan falso es. Te vendiste por 5 monedas y vienes llorando pidiendo perdón. Tu amor es tan falso, qué falso es. Tu amor es tan falso, tan falso es. Te entregaste a él y ahora quieres que olvides tan pronto tu infame traición. Que ya no te quiero, no hay razón para que estés aquí. Ojalá que tengas buena suerte y que logren tenerte y hacerte feliz. No valoraste mi gran amor, mis sentimientos no te importó. Ahora vienes llorando a mi puerta pidiendo perdón. Tu amor es tan falso, qué falso es. Tu amor es tan falso, tan falso es.